Una conversación es mucho más agradable cuando lo que tiene lugar es verdaderamente un diálogo. Es decir, que por muchos momentos el uno habla y el otro oye, y luego los papeles se invierten. El otro habla y el primero escucha. Cuando uno de ellos monopoliza la palabra, ya no es propiamente una conversación, sino un monólogo. Hoy en esta edición de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah aplica el mismo principio en la continuación de su lección sobre lo que la Biblia dice sobre el ministerio de los creyentes. Usted recibirá una voz de estímulo a fin de recibir una bendición de otros creyentes y a la vez ser bendición para ellos. Este es el último mensaje de la serie Lo básico de la fe cristiana. Para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos, amable oyente. Hoy continuamos con la segunda parte de la lección sobre lo que la Biblia dice sobre el ministerio mutuo de los creyentes. Como ustedes tal vez ya lo sepan, la iglesia en donde sirvo como pastor, aquí en el sur de California, en los Estados Unidos, tiene varios cultos de adoración el domingo por la mañana y también el sábado. Y en cada culto tenemos una asistencia de varios miles de personas. Sin embargo, es muy posible que la iglesia a la que usted asiste o a la que usted pertenece tenga una asistencia de apenas algunas personas. En cuanto al ministerio mutuo de los creyentes, da lo mismo. Cada persona y todas las personas son importantes. Esto es mucho más significativo cuando nos damos cuenta de que el buen pastor de las iglesias, pequeñas, grandes o medianas, es el Señor Jesucristo. Así que abramos juntos la Biblia y continuemos considerando lo que la Biblia dice sobre el ministerio mutuo de los creyentes. No estoy hablando del pastor de su iglesia. Yo soy el pastor de esta iglesia en el sentido de ser el pastor de todo el rebaño, pero ¿quién en su vida se interesa por usted lo suficiente como para llamarlo periódicamente para ver cómo le va? ¿Quién se interesa lo suficiente como para hacer eso? ¿Quiénes son las personas en su grupo pequeño de conexión que proveen ese sentido de pertenencia? Quiero que piense en la posibilidad de que puede haber tal vez algo más que usted pueda hacer al respecto y que tal vez es algo que Dios quiere que haga y algo que solo usted puede hacer. No falta quien me pregunte con frecuencia: pues bien, pastor, ¿no se supone que usted debe ser el pastor? Está bromeando. ¿Puede imaginarse lo que sería tratar de ser pastor de 9 o 10,000 personas? Ningún pastor en el mundo entero intentaría hacerlo. Tenemos de 6 a 7,000 que asisten cada domingo, pero hemos hecho unos cuantos números. Como saben, algunos vienen a la iglesia solo una vez cada 3 semanas. ¿Lo sabían? Funcionan como quien dice en un ciclo de 3 semanas. Así que sumamos a todas las personas que asisten en cualquier momento durante un mes y hay como 9,000 personas. Yo no puedo ser pastor individual para cada una de ellas. Todos nuestros ministros reunidos no podemos ser pastores para ese número. Los diáconos tampoco pueden ser pastores individuales. Necesitamos personas que se interesen lo suficiente para participar en grupos pequeños de manera que podamos ayudar a la tarea pastoral en esta congregación. Lo mismo aplica para la congregación en donde usted se reúne. Sin que importe si es una congregación de varios miles, de varios cientos o de varias decenas de personas. Así que, en este mensaje, quiero desempacar para usted 5 principios muy sencillos en cuanto a esta labor de pastor que brotan de los pasajes del pastor en la Biblia. Los primeros 2 se hallan en Juan capítulo 10. Leamos Juan 10, dice: De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Este es el primer principio en cuanto a esto de ser pastor que podemos aprender de este pasaje en Juan. Primero, el pastor recuerda su nombre, dice, a sus ovejas llama por nombre. Jesús quiere que a toda oveja se le conozca por nombre. Recuerdo los primeros días cuando llegué a esta iglesia y pensaba que sería importante que yo supiera el nombre de toda persona, así que me llevé a casa el directorio de la iglesia que teníamos en ese entonces y miré las fotografías, tratando de aprender los nombres. Debo decirles que muchos de ustedes se ven mejor en persona que en los retratos del directorio y probablemente algunos se sentirían agradecidos por eso. Fue un proceso muy interesante, pero me hubiera llevado todas las horas, de todos los días, por largo tiempo. Sin embargo, creo de todo corazón que toda persona necesita a alguien que le conozca por nombre. Puesto que yo paso al púlpito todos los domingos, todos los que asisten saben mi nombre. Y eso es una ventaja. Sin embargo, se sorprenderían por las muchas veces en que la gente me confunde con otros. Estaba en una pastelería un día y alguien se acercó para preguntarme si yo era el que participaba en cierto programa de televisión. Hay quienes me confunden de esa manera. Las mejores experiencias para mí son cuando la gente me confunde con algún líder cristiano muy destacado. Mi hijo mayor y yo estábamos un día en una librería en Carolina del Norte, mirando libros, cuando una de las vendedoras se acercó a mí, me clavó la vista y dijo, «Yo sé quién es usted». Es realmente extraño cuando alguien le dice eso a uno. Se puso toda colorada. Luego se fue al fondo de la librería, llamó al gerente y a todas las demás vendedoras y les dijo, «Amigas, ¿saben quién es este caballero? Es Josh McDowell». «Tenemos sus libros en nuestra librería». Se fue a cierto anaquel, tomó un libro de Josh McDowell y me pidió que se lo autografiara. Me hizo reír porque me pareció divertido que ella pensara que yo era otro individuo. Toda persona quiere que se le conozca por su propio nombre, ¿verdad? Nuestro nombre es algo muy importante y muy especial para nosotros, y pienso que Jesús quiere que toda persona tenga a alguien que sepa su nombre. No simplemente el nombre de uno en algún banco de datos en algún computador. No simplemente un nombre en una lista de una clase de estudio bíblico. Dios nos creó para que otros nos conozcan, y no hay nada más importante para su crecimiento espiritual que el toque de un amigo especial en un grupo que es pequeño lo suficiente como para que se le conozca por nombre. Es maravilloso estar en uno de esos picnics junto al automóvil, en donde toda persona mira a su alrededor y llama a toda otra persona por su nombre y se sienten conectados. Así que los pastores recuerdan su nombre. La segunda cosa que aprendemos en Juan 10 es que a los pastores se les reconoce por su voz. Juan 10:4 dice, «Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz». Porque conocen su voz. ¿Sabía usted que su voz es única, de la misma manera que sus huellas digitales son únicas en usted? Conseguí un nuevo computador hace poco y me quedé asombrado por cuánto van cambiando estos artefactos. Solía ser en mi computador anterior que yo tenía que oprimir 3 teclas de cierta manera para que se encendiera y empezara a funcionar. Ahora este nuevo computador tiene un pequeño aditamento en donde uno pone la huella digital para que empiece a funcionar. Así que, para encender el computador, simplemente se pone el dedo en ese aparato y reconoce la huella y permite que el aparato se encienda. Pero, ¿sabía usted que su voz es tan precisa como su huella digital? Hay en la actualidad máquinas que hacen impresiones de la voz. Y uno puede conseguir una impresión de la voz que le muestra muchos de los detalles en cuanto a su voz y no se parece a la voz de nadie más. Nadie en el mundo tiene una voz como la suya. Es única y distinta, igual que su huella digital. Dios nos creó para ser conocidos por otras personas. Y no hay nada más importante en su crecimiento espiritual que el toque de un amigo especial en un grupo que sea pequeño lo suficiente como para que a usted se le conozca por nombre y se entienda y reconozca su voz. Usted tiene una voz que lo pone aparte de toda otra voz que jamás se ha pronunciado. En una ocasión, estaba predicando en la ciudad de Dayton, Tennessee, a un grupo de misioneros. Fui a un restaurante para desayunarme y la mesera en jefe, cuando entré, me preguntó, como se preguntaba en ese tiempo, si quería la sección de fumar o no fumar. Le dije, no fumar. Apenas dos breves palabras. Y ella me dijo al instante, usted es David Jeremiah, ¿verdad? Me sentí contento de haber pedido que me sentaran en la sección de no fumar. Al parecer, ella había escuchado nuestro programa de radio y conocía mi voz. ¿Saben? Pienso que yo reconocería la voz de algunos de los predicadores que oímos por la radio. Cada uno tiene una voz singular. Es diferente a la de todos los demás. Uno la oye y la conoce. La voz de cada persona tiene su propio sonido especial. Permítame preguntarle esto. ¿No es maravilloso cuando usted levanta el auricular del teléfono y oye la voz de alguien al otro extremo y de inmediato sabe quién es? Pienso que eso es lo que el Señor quiere para su pueblo y para sus ovejas. Él quiere que haya alguien que les conoce por nombre. Entonces, también quiere que tenga un pastor cuya voz ellos conozcan. Esto habla mucho en cuanto a la clase de intimidad y proximidad que solo puede tener un grupo pequeño. Permítanme darles un tercer principio. Los pastores recuerdan su nombre, a los pastores se les reconoce por su voz y en tercer lugar, los pastores se dan cuenta de su valor como persona. En Lucas 15, Jesús dio tres relatos de cosas perdidas. El primer relato es de una oveja que se perdió. No sé si lo han notado, pero de todas maneras, permítanme leerles una parte para ver si lo notan. Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Este es uno de los tres relatos que Jesús dijo, todos anotados en el capítulo 15 de Lucas. Pero en los tres relatos, Jesús es la figura clave y en los tres relatos, Él va en busca de algo que se perdió. El hijo perdido es uno de dos. La moneda perdida es una de 10. La oveja perdida es una de 100. Lo que Jesús está diciendo es que en un grupo de 100, cada oveja es importante. A veces, eso puede perderse en las llamadas mega iglesias, porque no nos damos cuenta de la importancia y el valor de la persona como individuo. Usted es importante. Si usted se pierde en su jornada, alguien debe notarlo. Si no es parte de un grupo pequeño, si no viene a la fiesta junto al coche, puede perderse y nadie sabrá que usted falta. Si usted tiene un pastor, eso no sucederá. Si usted pertenece a un grupo pequeño, la gente lo echará de menos cuando usted está ausente y se preocuparán por saber si algo anda mal y si pueden ayudar. Hay algunas personas que vienen a nuestros cultos y yo observo desde el púlpito a las bancas y veo a algunos de mis amigos que han estado asistiendo por largo tiempo. Se sientan en la misma banca todas las semanas, lo que es muy bueno, porque siempre alzo la vista y los veo, pero lo malo es que cuando no vienen, los echo de menos. Cuando no vienen, yo sé que no están aquí porque siempre se sientan en las mismas bancas. Reconozco a veces que usted ha faltado, pero bien puede imaginarse, si yo tuviera la responsabilidad, después de cada culto, de sentarme y que alguien diga, veamos, ¿quién no vino hoy? Vamos, te aseguro que está bromeando, porque entonces tendría que organizar todo eso y muchos tendrían que moverse. Lo sé. Sé cuál es mi trabajo. El asunto es que si usted no está en un grupo que le pueda exigir cuentas, usted puede perderse en la multitud y nadie lo sabrá. Jesús dijo que en un grupo de ovejas que sumaban 100, cada oveja es tan valiosa que si una de ellas se pierde, debe dejar las 99 e ir a buscar la que se ha perdido y traerla de regreso. ¿Tiene usted alguien en su vida que tenga ese tipo de conexión vigente? Amigos y amigas, quiero decirles algo. No queremos que usted se pierda en nuestra iglesia. Queremos que usted participe y que tenga el gozo que Dios tiene para usted en nuestra congregación. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado, pero a fin de que usted aproveche al máximo la experiencia en nuestra iglesia, tiene que participar en una de esas fiestas junto al coche, en un grupo pequeño. Cuarto principio. Los pastores están cerca de usted en el momento de necesidad. Salmo 23:4 es uno de mis versículos favoritos. Este es el Salmo del Pastor y dice esto. aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Obviamente, este pasaje habla de nuestro Señor y habla de una persona que está atravesando un tiempo difícil, y el Señor siempre está con esa persona que atraviesa ese tiempo difícil. Es uno de los versículos más alentadores de la Biblia, porque habla del interés de nuestro Señor por nosotros cuando atravesamos el valle de sombra de muerte. Nos recuerda que nunca nos enfrentamos a ese valle solos, porque Él siempre va con nosotros. El salmista dice: tú estarás conmigo, tu cara y tu cayado me infundirán aliento, no temeré mal alguno. Permítame preguntarle algo. ¿Cómo pastorea el Señor a su pueblo en un mundo actual, en nuestras iglesias? Nosotros, los creyentes, nos convertimos en pastores subalternos de las ovejas. Si usted quiere saber cómo se supone que debe funcionar un buen pastor, entonces sigue el ejemplo del buen pastor, el Señor Jesucristo, y Él le enseñará. Si tuviera tiempo, le contaría docenas de experiencias de nuestros grupos pequeños pastoreando a sus miembros por toda la región. Literalmente se convierten en familia extendida para cada uno de ellos. Oran con ellos, conversan con ellos, lloran con ellos, los sostienen, los ayudan a seguir avanzando. Tuve que hacer un viaje en cierta ocasión y uno de los hombres de nuestra iglesia, amigo mío, muy querido, estaba muriéndose de cáncer. Lo visité 2 o 3 veces en los días antes de salir de viaje, estando casi seguro de que para cuando regresara, Él ya habría ido a estar con el Señor. En realidad, se despidió de mí. Nunca antes alguien había hecho eso. Me dijo: pienso que no voy a volver a verte, pastor. Así que quisiera decirte adiós. Cuando volví, me preocupaba tanto esta familia que fui a verlos de inmediato y descubrí que no debería haberme preocupado. Su grupo pequeño se congregó alrededor de él. Se turnaron para acompañarlo, de modo que no hubiera ni un solo momento en sus últimos días en que se encontrara solo. Le llevaron comida, atendieron a la familia, les ayudaron a organizarse, les ayudaron a preparar el funeral. Me sentí muy innecesario porque el grupo pequeño había atendido a esta familia en el tiempo en que ellos estaban atravesando los momentos difíciles. ¿Cuántos saben que cuando uno está atravesando la dificultad, no tiene nada de divertido estar solo? Debo decirles que cuando se atraviesan ciertos retos en la vida, uno halla quiénes son los que realmente se interesan porque vienen a nuestro lado. Los que han estado en experiencias de grupos pequeños con el correr de los años saben exactamente de lo que estoy hablando. Enfrentaron una crisis y todos se reunieron a su lado. Atravesaron algún asunto y alguien se puso a su lado. Oraron juntos, lloraron juntos, rieron juntos, porque así es como se supone que esto debe funcionar. Es solo en la fiesta junto al coche que se puede hacer eso. No es posible hacerlo en el estadio. Hay que hacerlo en el lote de estacionamiento. Finalmente, los pastores refuerzan el andar de uno con Dios. Una de las cosas que más me impresionan de lo que sucede en nuestros grupos pequeños es esta: vivir la vida cristiana no es difícil, es imposible. ¿Están de acuerdo? Hay tantos lugares en los que se puede tropezar, en donde uno puede perderse o en donde es posible extraviarse. Así que necesita siempre tener a alguien al lado que le diga: sabes, puedes lograrlo. Todo va a salir bien al fin y al cabo. Simplemente respira hondo, tómate un día libre, recuperarás tus fuerzas. Piense en esto con calma. La vida cristiana se edifica de tal manera que no funciona a menos que se tenga una red de personas alrededor que le animen, le fortalezcan en su andar con Dios. Es muy rara la persona que puede arreglársela sola para avanzar por la vida como creyente. Ahora bien, en efecto, todos necesitamos tiempos de soledad y tiempos de quietud, pero también nos necesitamos unos a otros. Fuimos hechos para cultivar relaciones personales. La primera vez que Dios hizo un comentario negativo en cuanto a su creación fue este. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Lo recuerdan? No es bueno que estemos solos. Necesitamos a otras personas a nuestro alrededor que nos ayuden a seguir avanzando. En el Salmo 23 leemos estas palabras en los primeros tres versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En este Salmo, el Señor es el pastor. Y vemos su propósito para sus ovejas. Él atiende sus necesidades, da refrigerio y restauración a sus almas, las conduce por sendas de justicia. Todas estas son metas para los pastores de un grupo pequeño. Estas son las cosas que las ovejas necesitan. Como ovejas individuales, necesitamos a algunas personas que vayan delante de nosotros, mostrándonos el camino, ayudándonos a entender la palabra de Dios. Noten, y esto es muy interesante, los pastores no arrean a las ovejas, las conducen. ¿Cómo quisiera que algunos pastores con quienes converso de cuando en cuando aprendieran que no es posible arrear a las ovejas? Hay que conducirlas. Las ovejas no responden bien cuando se les arrea. Se conduce a las ovejas. Los que somos pastores en un cargo profesional en una iglesia y los que son pastores por el hecho de ser miembros de la iglesia, debemos entender que se conduce a las personas mediante la vida y el ejemplo. Se dirige a las personas mediante el amor y el interés. La vida cristiana no se le puede vivir en aislamiento. ¿Recuerdan lo que Pablo les escribió a los tesalonicenses? Primera a los tesalonicenses 2:11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Lo que Pablo está diciendo es esto. ¿Recuerdan cómo les exhortábamos y les animamos? ¿Y cuál es el objetivo? Andar como es digno del llamamiento. ¿Tiene usted a su lado a alguien que siempre lo esté animando a que ande como es digno de su llamamiento? Tengo que decirles, amigos y amigas, que me preocupa profundamente lo que está sucediendo en muchas de las iglesias en la actualidad y las cosas que están abriéndose paso en las iglesias evangélicas, que son simplemente cosas que Satanás usará para insertar división y destrucción. No podemos, como ministros o pastores profesionales, cargar con toda la responsabilidad de esto. Necesitamos muchos pastores subalternos, por así decirlo, que anden con Dios todos los días, que estén vigilantes para que los lobos no hagan daño a las ovejas, ni los osos, ni los leones que quieren venir a destruirlas. Necesitamos pastores bajo la supervisión de pastores profesionales que constantemente estén animando a las personas. Cuando usted vea que alguien está con la cabeza gacha y parece que está atravesando dificultades, ore con esa persona. Como saben, no estamos terminando muy bien en estos días. Lo ha notado. Hay muchas personas que empiezan, pero no terminan. Y pienso que una de las razones es que tratamos de lograrlo solos. Y no hay cultivo, ni estímulo, ni ministerio. De acuerdo a la carta de Pablo, así como un padre anima a su hijo a andar como es digno, así el líder debe animar a su grupo pequeño a andar como es digno. La persona que asume la responsabilidad de ser pastor y animar es alguien que va a ayudar a las personas a terminar la carrera. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay ocasiones cuando algunos me escriben notas o me envían una carta. Probablemente piensan que es accidental. Yo abro la carta y la leo y me llega justo en el momento preciso. Tal vez me haya sentido abrumado por algún asunto. He aprendido que nuestra iglesia es un gran lugar en donde sentirse abrumado. Me he sentido abrumado unas cuantas veces, y entonces alguien viene a mi lado con una voz de aliento. Hace años, alguien me dijo que la vida cristiana no es otra cosa que caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse, todo el camino hasta el cielo. Al principio eso suena algo morboso, y yo he pasado toda mi vida cayéndome, pero ¿cuántos que me están oyendo podrían decir, eso es bastante acertado? Eso es bastante acertado. Y saben, cuando se va por la vida, a veces parece que todo se pone contra uno y nos caemos. Y entonces se tiene a alguien como el padre del muchacho que lo animaba en la carrera a levantarse después de haberse caído y seguir corriendo, que le dice, vamos, puedes hacerlo, levántate y sigue corriendo. No se ha acabado. mientras no se haya acabado. No se ha acabado mientras usted no oiga las palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Algunos que están oyendo este mensaje han estado a punto de darse por vencidos, porque no ha habido nadie que se ponga a su lado y les diga, vamos, mira, no es el momento de darse por vencido. Es tiempo de levantarse y seguir corriendo. Me entusiasma tanto esto de grupos pequeños porque me doy cuenta de que ese ministerio de estímulo no puede suceder en la reunión de celebración masiva. Tiene que suceder en aquellas fiestas al lado del coche, en grupos pequeños. Para concluir este mensaje y esta serie, permítame repetir una de las enseñanzas que ha surgido en múltiples ocasiones en esta serie. Lo básico de la vida cristiana se aplica, como es obvio, primordialmente a los que ya son creyentes. Pero también son útiles para usted, amable oyente, que todavía no es creyente. Creyente, según lo entendemos nosotros, quiere decir que usted, amable oyente, ya se ha arrepentido de sus pecados, le ha pedido perdón a Dios y ha pedido al Señor Jesucristo que entre en su corazón y su vida. Estas enseñanzas y lecciones de la Biblia le serán muy útiles, aunque usted no sea creyente. Pero le serán muchísimo más útiles y más provechosas si ya es creyente. Y lo mejor de todo es que es fácil llegar a hacerlo. Lo invitamos a que lo haga ahora mismo. Una vez que usted se haya convertido a Cristo, el ministerio mutuo de usted a otros creyentes y de otros creyentes a usted será una gran bendición. Mañana empezaremos una nueva serie de mensajes. Esperamos que nos acompañe. Mientras tanto, que tenga un muy buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre el ministerio mutuo de los creyentes. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.